Hoy más que editoriales, una serie de pensamientos sueltos que anduve tratando de hilvanar. Es Semana Santa, independientemente que uno sea ateo, teóricamente, la Semana Santa tiene un sentido profundo, espiritual. Y sin embargo, la mayoría lo que hace es aprovechar el fin de semana largo. Y no me interesa mucho que vayan a misa o que vayan al Viva Crucis, ese multitudinario que hace el padre Ignacio por el barrio Rucci. Sino que en Semana Santa, y cuando veía la noticia de ese multitudinario Viva Crucis, yo me preguntaba, ¿quién se acuerda de Mujica? ¿Quién se acuerda de Angelelli? ¿Quién se acuerda de uno que no sea argentino, Arnulfo Romero? ¿Quién se acuerda de esa gente? Bueno, creo que la Semana Santa sería un día piola para recordarlos. Va, una serie de días piolas para recordarlos. Porque si tiene ese profundo significado espiritual que tienen para los cristianos, es el significado espiritual del que se sacrificó por los otros, del que se sacrificó por los pobres, del que se sacrificó por los humildes. Y estaría bueno recordar a Mujica, recordar a Angelelli en la Semana Santa. Y no se hace. Y la semana pasada hacíamos una editorial donde teníamos lo de Malvinas, Alfonsín, y 30 años que por lo menos mi generación ha vivido como frustraciones y frustraciones y frustraciones. Y a los pibes de Malvina, el 2 de abril, casi que ni se los recuerda o se los trata como los pobrecitos, no como los héroes. Insisto, no podemos tener lástima de nuestros héroes. Y uno piensa, quizás este sentido espiritual y por más del ateísmo propio, que algo nos pasa. Nos pasan todo y vemos que cierran las listas y efectivamente es y. No creo que mucha gente tenga esperanzas en las próximas elecciones. Y algo nos pasa, es que nos hemos acostumbrado a transitar. No vivir, no tener un sentido trascendente en nuestra vida, ni siquiera un sentido actual. Transitar, que pase lo más rápido posible. Y en lugar de recordar a Mujica y a Angelelli en Semana Santa, nos vamos de viaje y vamos al Vía Crucis del Padre Ignacio. Hay algo demasiado vacío. Caminata, Senda Nacional.